han encomendado presentar al profesor Canal, conferenciante. Como saben ustedes, este es el segundo acto del curso anual organizado por la Comunión Tradicionalista, la Asociación Foral Navarra, con la cooperación de la Fundación Cánova. Y de las personas que, aun sin estar integradas en estas asociaciones o en la comunión, apoyan con su aliento y su aportación económica a la defensa intelectual de lo que creemos el verdadero ser de España. En el pasado diciembre, los profesores Asín y Bullón de Mendoza presentaron su importante libro Carlismo y Sociedad, y en los meses de febrero y marzo tendremos con nosotros, Dios mediante, a los académicos Valle de Goetisolo, Gonzalo Fernández de la Mora, y en los siguientes, hasta el cierre del curso programado para julio, probablemente junio, el amigo de todos, el profesor Santiago Arellano, y posiblemente el rector de la Complutense, Villalpago. Hoy nos honra en este foro navarro Francisco Canals y Vidal, catedrático de Metafísica en la Universidad de Barcelona, siempre en la primera línea del pensamiento español tradicional. He de recordarles a ustedes algunos hechos de su vida intelectual y de sus granados frutos. Nace en el 22 en Barcelona, cursa Derecho y Filosofía en Madrid, es doctor 3 veces de Filosofía, Derecho y Teología, fue ayudante de cátedra y profesor encargado de curso desde el 56, catedrático de Metafísica de Barcelona en la cátedra de Ontología, y colabora en la revista barcelonesa Cristiandad, muy importante, en Convivium, revista editada en la Facultad de Filosofía. Ha publicado numerosísimos artículos en la prensa, en Pamplona, en Barcelona y en Madrid, y los libros Cristianismo y Revolución, La Política Española, Pasado y Futuro, Para una Fundamentación de la Metafísica, Historia de la Filosofía Medieval, Políticas, Cuestiones de Fundamentación, San José, Patriarca del Pueblo de Dios, y relaciones numerosísimas en congresos internacionales, y finalmente ha sido presidente de la Asociación Española, de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, del cual es un gran conocedor. Y no quiero dejar de destacar la inmensa colaboración que ha dado al grupo de Verbo y Amigos de la Ciudad Católica, revista intelectual que tiene como fin principal la repristinación de los principios del derecho público cristiano. Todas sus intervenciones en conferencias, en libros, han sido muchas, magníficas y demostrativas de que nuestro amigo y visitante de hoy es uno de los más claros y profundos pensadores españoles. Naturalmente, incluso en esta alta categoría intelectual, el Estado español lo jubilará próximamente. Como en el caso del colega del profesor Canals, Antonio Millán, catedrático de Metafísica en la Complutense, es el profesor Canals otro de los filósofos, a los 66 años, en la plenitud de sus facultades, que lo expulsan de la universidad, en virtud de una norma decapitadora, inspirada tal vez en el odio al próximo pasado y por la envidia hispánica. Pero ni uno ni otro se rinde. Así como Millán tiene entre sus manos una obra de gran calado, Teoría del Objeto Puro, Canals perfecciona otra de análogo porte y peso, sobre la esencia del conocimiento. Es una aventura, pienso yo, que al menos en estos casos el individuo y la sociedad se resisten a ser anulados por el Estado. Si hay algún hecho decisivo en el pensamiento de Canals es precisamente este: luchar sin descanso en toda su obra y en toda su vida contra la prepotencia del Estado moderno, leviatán devorador de la persona hecha imagen de Dios. En uno de sus trabajos, todos luminosos, sobre el sentido del principio de subsidiariedad, concluye así: el Estado moderno, de un modo muy característico, el inspirado por la democracia atea, que tal es la española constitucional que hoy nos rige, está haciendo esto: llamar beneficio y progreso a la destrucción del orden social natural. Finalmente, el profesor Canals, coherente con los principios que desvela su pensamiento, forma parte importante entre los que actualmente y contracorriente, que es lo bueno, han echado sobre sus hombros y sobre su cabeza por encima de sus hombros la gran tarea de revitalizar los principios cristianos, base de los políticos que hicieron grande a España. Esto se había programado en principio como una conferencia en que el profesor Canals nos iba a ilustrar filosófica y metafísicamente sobre los principios de la tradición y nacionalidad. Por otra parte, en una comida muy grata que hemos tenido hoy con él, él ha pensado que tal vez fuera necesario el darle pie, en una frase muy gráfica, para descabellar el toro sobre estos principios, y que yo hiciera una especie de preámbulo, aparte de su presentación, relativo a cómo la tradición es totalmente opuesta a lo que entre comillas se llama nacionalista y que sin comillas es separatismo. Bien, esto es una cosa que se puede simplificar bastante. Hoy hay una querencia equivocada de los partidos separatistas vascos en arrimarse a los principios tradicionales, mejor dicho, a los principios que antes eran carlistas y ahora son propios de la comunión tradicionalista carlista, que nada tiene que ver con el carlismo, también con comillas, que abandonó esos principios tradicionales, y hoy está en los antípodas del llamado tradicionalismo. Está mucho más en la unión de izquierdas que en cualquier otra, que en cualquier otro sector. Bien, pero esto es importante, porque al socaire de estos, se está haciendo una campaña en que el Partido Nacionalista Vasco, no digamos los demás, que están mucho más a la izquierda, quieren arrimar el asco a sus sardinas, esta querencia equivocada de arrimarse a la comunión tradicionalista. Hace poco hay un libro que ha tenido bastante difusión, especialmente en Euskadi, también lo pongo con comillas, porque es un ente de razón, de Garmendia, un libro importante para estos efectos, que no son los que son los que deben ser, que se llama la ideología carlista y la ideología carlista, sienta la tesis de que la ideología carlista es, en definitiva, el sustrato y la base del Partido Nacionalista Vasco, haciendo suyas unas palabras ya bastante antes de Arteche, en un libro que tiene discusión en Vida Artea, de que en el fondo todo vasco, sea quien sea, en el fondo de todo lo nacionalista está lo que se llama el carlismo, y que algún nombre habría que dar a esa querencia separatista, y que la última versión de ese carlismo sobre el cual quieren fundamentar es la ETA, lo cual es verdaderamente aberrante y monstruoso. ¿En qué argumento se fundamenta esto? Pues no hay ninguno, porque siguiendo el propio lema de la comunión tradicionalista de Dios, Patria, Pueblo, Rey, ese lema de caballeros que lo calificó Maestro así, respecto a la importancia religiosa del carlismo, fue y sigue siendo indudable en el tradicionalismo, que defendió siempre a la Iglesia de la unidad de España, y que España, esta unidad se debió a los principios católicos y no a otros, tradicionalmente mantenidos por el carlismo, en aquel periodo sobre todo que comenzó en 1868, en la Revolución. El concepto de patria, como es bien sabido, el carlismo propugnó y sigue haciéndolo unas libertades reales, concretas, enraizadas con la tradición y en contra de un sistema de la abstracta libertad propio del revolucionarismo, y además se opuso tanto al capitalismo burgués como al liberalismo que ha traído los frutos en esos del socialismo actual que padecemos. Y este pensamiento tradicionalista de entonces, de hace un siglo y más de un siglo, se ha cumplido con creces hoy en España. Es decir, que si los carlistas son lo más opuesto respecto al concepto de patria, que es la española para ellos, a un nacionalismo que quiere arrimarse a esa creencia equivocada. Respecto a los fueros, se alega que por ese partido nacionalista, que de hecho el ideal carlista es el antiguo sistema foral, existente bajo la monarquía absoluta, pero sin embargo, los que afirman así, los de nacionalistas, no necesitan siquiera traer el pensamiento mantenido siempre por el carlismo tradicionalista. Los fueros no son privilegios ni franquicias, son las normas de derecho, escritas o consuetudinarias, que implican una autonomía regional dentro de la soberanía política de la nación. Y esto es esencial, limitan y condicionan a la monarquía, que de tal modo nunca será absoluta, con arreglo al sistema foral. Por ella, en contra de lo que aducen los separatistas, los carlistas veneran los fueros, porque vieron los principios, en estos, y vemos, los tradicionalistas, los principios cristianos de derecho público. El mito de vivan los fueros y religión, que a veces es tomado en burla, es en realidad la síntesis de un pensamiento tradicional español. Nunca el carlismo tuvo un sentimiento de luchar por una comunidad distinta de España, teniendo presentes los fueros. Así, por ejemplo, Iparraguirre, les ahorro ustedes la cita en vasco, porque yo sé algo de vasco, pero aquí sé algo, pero no lo pronuncio bien. En las canciones de Iparraguirre, también he reivindicado al socaire de esta querencia, dice uno de sus torcicos, porque casi todos son torcicos, ahí están las queridas montañas, y aquí España, mejor tierra no hay en Europa. O no vengáis a esta tierra, tía, cuando estaba en Argentina. Para vivir o para morir, más vale que vayáis a La Habana. Allí está nuestra bandera. Allí está la bandera de España. Allí debemos ir los hijos de Churruca. Está escrito en las obras completas de Iparraguirre, editadas en la Biblioteca Vascongada de Bilbao en 1896. Dios patria, fueros y rey. Los carlistas monárquicos han rechazado siempre una monarquía constitucional, en la que el rey es un fantasma con corona. Pero si se quiere de verdad un rey y no la sombra de un rey, el carlismo, yo y la comunión tradicionalista, rechaza con igual vigor cesarismo y despotismo. Sobre el rey, la ley, se decía, y es verdad, axioma de Manterola, un pensador tradicionalista. Y sobre la persona del rey, los principios. Por esto lucharon los carlistas, a los que importó menos el rey que la defensa y permanencia de un estilo de vida. Después de este resumen, ¿cómo es posible que el PNV se arrime a una querencia del carlismo tradicionalista? Si seguimos el orden mencionado, vemos que el primer nacionalismo de Sabino Arana no heredó el carlismo, el factor religioso tradicional. Lo heredó el integrismo, que es muy distinto, una raza escindida y cuasi regalista del carlismo, que mantuvo que este no era suficientemente católico. Hoy el separatismo actual de EEHB, ETA, se puede decir que es que asume un factor religioso. En este aspecto el panorama es desolador. En Euskadi los partidos abertzales abominan hasta de don Sabino por católico. En cuanto a la patria, cabe que en algún momento de su historia el PNV se haya calificado a sí mismo, como el carlismo lo hizo, como único movimiento español contra el liberalismo de extranjero. En cuanto a los fueros, el amor a los fueros no debe olvidar el separatismo, ni tampoco heredó el PNV del carlismo ese amor. Contra quien más arremató el nacionalismo fue precisamente contra el carlismo, que siendo fueristas, amaron a España como los que más. Y pensar que el rey puede servir de antecedente a la doctrina sabiniana me parece rezar el rizo del pensamiento. Don Sabino se mostró tan enemigo de España como de sus reyes, también de los que para los carlistas fueron reyes legítimos. Así las cosas, no ofrece duda de que es una querencia más falsa que Judas la que intenta mostrar que el carlismo sienta las bases del nacionalismo vasco, y que es, según lo ha dicho alguno de estos nacionalistas, el carlismo es la prehistoria del nacionalismo vasco. Por tanto, no se puede sugerir que el PNV salió de la doctrina de la comunión tradicionalista. Los principios del PNV y de la comunión son totalmente incompatibles, como siempre lo fueron. El sentido de una España es antípoda del sentido separatista de las actuales autonomías concedidas por un Estado, antípodas del foralismo tradicional. Este foralismo, si algo subrayó y sigue subrayando, es la unidad nacional. Finalmente, en cuanto al rey, ¿quién va a creer en el monarquismo tradicional anticonstitucionalista del PNV? Por tanto, este intento, esta creencia estratégica del carlismo tradicional, no solo es un intento fallido, sino falso. Y como apostillaba Rafael el Gallo, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Bien, esto es una síntesis, un pórtico que yo quiero, de conformidad con el profesor Canals, brindarlo para que él nos ilumine con los principios metafísicos, que es lo suyo, de esta doctrina tradicional expuesta muy someramente. Y dejo la palabra al profesor. Gracias. En realidad yo esperaba que fuese realmente una mesa redonda, ¿no?, con dos ponentes, que es lo que habíamos quedado cuando nos vimos en Barcelona. Después tuve la sorpresa, que fue para mí agradable, de encontrarme que había desaparecido el concepto de mesa redonda, y por eso he pedido que por lo menos lo sustancial de lo que esperaba yo que fuese dicho por el señor Nagore lo enunciara aquí. Precisamente hace unos días yo leí en el Alcázar dos trabajos en el mismo número del señor Nagore, que algunos de ustedes los vieron, en que ese tema pues está muy bien tratado. En fin, ahora yo voy no tanto metafísica como históricamente, diríamos, a tratar, aunque también aludiré a la filosofía profunda que hay en los sistemas nacionalistas. Hablaré inevitablemente muchas cosas de Cataluña, por la sencilla razón que lo he estudiado más detenidamente, ¿no? Y aunque como en la misma exposición histórica se ven algunas diferencias notables en la evolución histórica del nacionalismo vasco y del nacionalismo catalán, que tienen concretamente ciertos rasgos originarios distintos, no obstante, el aspecto, diríamos, de contraste y ruptura con la tradición carlista, que fue tan fuerte en Cataluña como en Navarra y en las provincias vascas, ruptura del nacionalismo respecto de la tradición y falseamiento de formación pretendida, asunción de valores tradicionales deformados, todo eso también ocurre a veces, ha ocurrido en algunos momentos también en Cataluña. En un periódico de Barcelona, un escritor, un industrial muy conocido por su nacionalismo radical, diríamos, en cuanto que desearía la separación y la autodeterminación de Cataluña, espartico, muy moderado en sus actuaciones, muy rico, que subvenciona muchas actividades de tipo nacionalista, decía que el nacionalismo es algo que era impensable antes de la Revolución Francesa. Hablando del nacionalismo catalán, dice que la conciencia nacionalista catalana surgió tardíamente porque los nacionalismos no pueden surgir sino después de la Revolución Francesa. Es ya notable porque esto en definitiva ya orienta. Nacionalismo no es amor a la patria o amor a una patria que uno asuma como siendo su patria, pequeña o grande, Cataluña, España, Navarra o Euskal Herria. El nacionalismo no es el amor patrio. El nacionalismo nombra históricamente una actitud ante la vida social y política y un criterio, diríamos, de interpretación de la historia que surge en el siglo XIX, que surge heredando gran parte del sentido de la patria, del jacobinismo, pero con una inflexión posterior algo distinta, surgida de los movimientos culturales característicos de aquellas décadas primeras del siglo XIX, que llamamos globalmente romanticismo, y que en el aspecto filosófico están plasmados sobre todo originariamente en Alemania. Es imposible entender lo que es un nacionalismo moderno, post-revolucionario, post-jacobino, pero ya con los caracteres de lo que son los nacionalismos, sin tener en cuenta que estos nacionalismos surgen sobre unos presupuestos filosóficos que son incompatibles con la visión cristiana de la historia, con la concepción cristiana del hombre y de su naturaleza social y política. Los nacionalismos, cuyo teorizador primero posiblemente tendríamos que encontrar en Juan Teófilo Fichte, surgen de filosofías idealistas que son panteístas, ¿no? Esto, recuerden que Donoso Cortés decía, la república es el panteísmo. Esto a algunos les parece una butade y está perfectamente visto. El nacionalismo, voy a decir yo, en su origen filosófico, es panteísta. Voy a explicarme. El nacionalismo surge en un contexto en el cual se afirma un orden de valores y una jerarquía, diríamos, ontológica, para la cual el hombre solo es plenamente realizado como humano en lo político, mientras que el hombre en lo religioso, por ejemplo, se mantiene todavía en un estadio de inferior desarrollo. en la realidad es una evolución progresiva, algo que se hace a sí misma, y la humanidad tiene que hacerse a sí misma, solo llega a ser plenamente humana en lo político. Solo hay ética en la política, en el Estado. En otro sentido puede haber moralidad, puede haber sentimiento religioso, puede haber familia, puede haber el sentido de patria. Pre-idealista sería algo que estaría juzgado desde un idealismo como algo de ver inferior. Esto, que parece una locuración metafísica, lo estamos viviendo cada día nosotros. Los políticos hablan de ética y casi nunca hablan de moral. Hablan de ética. Es una ética que enseguida, si lo pensamos un poco, y lo vemos también incluso en la literatura, en el cine y en la vida, supone, no tiene casi nada que ver con la moral, por ejemplo, del matrimonio. Se puede ser una persona éticamente dignísima y tener pues sucesivas amantes, ¿verdad? Abandonar a los hijos, etc. Con tal que se tenga una ética política, diríamos, exigente, que dicen, ¿verdad? Hay grandes ejemplos de santones laicos del mundo moderno cuya vida individual y familiar pues es completamente corrompida. Y eso estamos viéndolo cada día, sin perjuicio de que, claro, también se procure en ciertos ambientes disimular o indignarse si se habla de esto. Pero en otros casos, la gente se jacta, ustedes se dan cuenta de que nadie, perdón para que no digan que calumnia o levanta cosas, nadie en este mundo que viven inmersos en la ética, el socialismo está muy típicamente en esta filosofía, en definitiva hegeliana, ustedes han visto que nadie se haya escandalizado en España, por ejemplo, por la aventura de Boyer con Isabel Presley. Yo no he visto ningún escándalo. Se ha dado por supuesto que el otro es un dignísimo hombre público, ¿verdad?, que tiene todavía muchas cosas que aportar a la vida española. No hay problema, ¿verdad? Bien, en este contexto yo quisiera dejar esta idea clara. Hay algo que está por encima del individuo, al fin y al cabo el individuo para estas filosofías es una abstracción, ¿eh? Es una abstracción y un momento de la conciencia. No pintamos nada. Los seres que nosotros llamamos personas, para estas filosofías no cuentan. Lo que cuenta es lo humano como acción colectiva, como realización histórica. La cultura, la política, allí es donde el hombre es hombre, donde se hace a sí mismo con la acción, en fin. Y en este contexto surge en todos estos autores, y concretamente también en Hegel y en otros autores románticos, el concepto del espíritu del pueblo, Volkgeist, el espíritu de un pueblo. El espíritu de un pueblo está por encima de cualquier otro valor. Ahora yo salto y voy a citar unas palabras de un autor católico de fines del 19, que murió el año 16, y que parece que iba casi a misa cada día, lo cual en aquel tiempo era notabilísimo, que es Prat de la Riba, el verdadero patriarca intelectual del catalanismo político. Prat de la Riba, que teorizó el nacionalismo catalán, en un libro que veo que es poco conocido y que deberían haber leído todas las personas preocupadas de la situación de España, donde se dice que los catalanes tienen una única patria, que es Cataluña, que España es un Estado. El lenguaje que ahora se emplea con Estado es de Prat de la Riba. España es un Estado. Cataluña es la única patria de los catalanes porque es su nación, es la nación catalana. Toda nación tiene derecho a su autodeterminación soberana. Cataluña puede optar, y conviene que opte, por una acción imperial sobre la península ibérica, y es lo que tiene de no separatista, quiere que Cataluña sea hegemónica en la península ibérica para que pueda ejercer su opción de poner España en línea de modernidad, etc. Todo eso es lo que quería hacer en la operación reformista de Miguel Roca, y nada más que eso. Y en este libro se dice esto, hablando de que hay que dejarse estar de cuestiones marginales y que Cataluña no puede perder la oportunidad de tomar conciencia de que es una nación. Lo dice con estas palabras: una Cataluña nacional podría ser liberal o socialista, centralista o descentralizada, católica o libre pensadora, pero sería catalana. En todo el contexto del libro, quiere decir que Prat de la Riba, que era un hombre religioso, pero como dice Pujols, hablando de él, la religión estaba en los domingos, bueno, y como que iba a misa consecuencia, estaba en el rato que iba a misa, ¿no? Como pensador, esto es absolutamente intolerable. El ideal colectivo es una Cataluña nacional. Puede ser católica o libre pensadora, y si hay unos y otros, pues que converjan. El nombre de Lliga Regionalista, que pasa por ser un partido de derecha, quiere decir Lliga. Lliga a los hijos de los carlistas y los hijos de los federales, que eran unos comecuras terribles. Lliga. La tradición del clero integrista o del clero carlista con el catolicismo liberal o con el ateísmo o con los federales anticristianos. Lliga. En una común empresa superior, superior filosóficamente, que es hacer la nación catalana. Esta idea de que la nación es superior a todo y que puede haber y conviene que haya, no faltaba más, un pluralismo tremendo en todas las cosas ideológicas y culturales y todas, pero tiene que haber una unidad de lliga, de ligar, de convergencia, de que converja lo católico y lo ateo, lo liberal y lo socialista, todo converja, ¿verdad? El matrimonio tradicional y las parejas homosexuales y la del amor libre, que converja en hacer algo que sea creativo, que sea catalán, catalán, que es, con eso está todo dicho, ¿no? Para esta gente. Mi maestro, el padre Orlandis, decía que este párrafo de Prat de la Riba equivalía a una blasfemia. Y es verdad. Si nosotros amásemos tanto España, que dijéramos, a mí me interesa que España sea española, que tenga su soberanía y no se someta a poderes extranjeros, sea tradicional o republicana, socialista, comunista, prefiero que sea, o que sea con tal de que sea española. Esto es una tontería. Y también lo era aquella frase que no parece que lo dijese Calvo Sotelo, pero se le atribuyó, que prefiere una España roja o una España rota. También es una tontería de tipo nacionalista. Nacionalismo anda por el mundo desde aquellos siglos. Nacionalistas fueron los que hicieron la unidad italiana. Nacionalistas fueron los que hicieron la unidad alemana. Nacionalistas fueron los polacos que querían rebelarse contra los prusianos y los rusos, a los que los papas aconsejaron sucesivamente en contra de los ideales del nacionalismo polaco. Hay una serie de documentos, Leo XVI, Leo IX, Leo XIII, que desautorizaban el nacionalismo polaco, que era una deformación del patriotismo de la Polonia católica, que entregaba sus clases dirigentes tentadas de nacionalismo a los pactos con la masonería, a pactar con las fuerzas radicales más anticristianas y más contrarias al ser de Polonia, para poder ser, si se libraban del dominio ruso, por ejemplo, etc. Nacionalismo es en todas partes del etéreo, siempre ha tenido una historia de corrupciones. El nazismo es una continuación del nacionalismo. Y si tomó tan fácilmente las consignas del racismo y todas aquellas aberraciones de los pensadores Rosenberg, etc., que llevaron a cosas tan detestables, es porque estaba Alemania preparada para esto. Estaba preparada por la filosofía subyacente al wagnerianismo, etc., etc., ¿no? Tengo que ir a prisa, pero quisiera sugerir que entiendan ustedes lo que es el nacionalismo. Mussolini se profesaba nacionalista, y es admirable que José Antonio dijese: nosotros no somos nacionalistas. Ojalá hubiese sido siempre así. Nosotros no somos nacionalistas, porque ser nacionalista es una pura sandez. Yo quisiera dejar una cosa afirmada claramente: nadie va a cenar el nacionalismo vasco y catalán, o la muerte de Navarra absorbida en la nueva y fantasmagórica nación vasca que se va queriendo crear. Nadie lo va a frenar con un nacionalismo españolista o con un españolismo nacionalista. Nadie. Porque ser nacionalista es una pura sandez. Aquí en esto yo no soy falangista, voy a citar a José Antonio. Lo que conviene es que seamos españoles y que lo seamos con seriedad. y que sepamos que los navarros son españoles y los vascos son españoles y los catalanes son españoles. Ya quisiera yo que nos diésemos cuenta de eso y que así nos librásemos de la sandez de curar un nacionalismo con otro nacionalismo. El nacionalismo no curará nunca nada. Desconcierta a los pueblos, desconcierta. Dicho esto, ahora paso rápidamente a hacer unas sondas históricas para tratar de llegar a unas conclusiones que voy a formular, que me parecen a mí un poco aclaratorias las conclusiones, pero hay que conocer un poco el tema histórico tal como lo esquematizo. El catalanismo político, que en Cataluña comienza con dos dirigentes distintos y opuestos. Uno, Valentí Almirall, que procede de los federales, pero se hace catalanista, porque los federales no eran catalanistas, ni los republicanos, ni los anarquistas, ni los carlistas, ni los integristas, ni nada. Quiere hacer una política federal catalanista en lo catalanista, Valentí Almirall, y crea un centro catalán. En este centro catalán aparece un centro escolar catalanista, que es gente joven, en aquel momento estudiantes universitarios. Y en este grupo juvenil surge el núcleo que será después el que se agrupa en torno a Lluís Duran y Ventosa, Prat de la Riba y Cambó, que crean la plataforma política que se llama Lliga Regionalista. Esto es una cosa muy pintoresca, porque la Lliga Regionalista la fundan este grupo de Prat de la Riba, separándose de Valentí Almirall, y teniendo una eficacia política durante décadas que nunca pudo conseguir el catalanismo este federalizante. Con bandera regionalista surge, pero ¿saben cómo se funda la Liga Regionalista? Pues con un truco político sensacional. Viene de Filipinas a Barcelona la Capitanía General, un general cristiano, públicamente profesado como tal, que tiene una idea de regeneración del cuerpo político español contra las decadencias de las aberraciones de los partidos formantes del liberalismo dentro de lo dinástico y lo constitucional, o sea, rima al Partido Conservador, es general por la vieja. Entonces un sector de burguesía catalana conservadora que se habían reblandecido en conservadurismo porque o bien tenían origen carlista pero lo habían ido abandonando, o bien procedían de la burguesía de la Cataluña isabelina. Hay allí sangre carlista, pero no hay nada de espíritu carlista, hay liberalismo dinástico ya, alfonsino, diríamos, ¿no? Forman una junta regional de adhesiones al manifiesto político del general Polavieja. Junta regional, hacen un manifiesto, de adhesiones, reúnen firmas, adhesiones, y forman una junta regional de apoyo a la política propugnada por Polavieja. Esta política trajo consiguió el ministerio Silvela la entrada de un catalán, Durán i Bas, que no era catalanista, etcétera, en el Ministerio de Justicia, y una cierta en reconocimiento más consolidado de la vigencia del código del derecho civil catalán contra la codificación centralizada y jacobina, que en realidad hubiera sido el ideal del Partido Liberal. Durán i Bas es de los defensores del derecho civil catalán y entra en un ministerio conservador con Silvela. Y todo esto es efecto de la influencia del general Polavieja. Y una burguesía catalana, algunos excarlistas, otros no, apoyan al general Polavieja. Junta regional. Entre los que apoyan a Polavieja no hay ningún catalanista. Ninguno. Todo lo que escriben además lo hacen en castellano, obviamente. Simultáneamente, los procedentes del centro escolar catalanista, que ya se habían separado de Valentí Almirall, entre otras cosas porque ellos eran nacionalistas y Almirall no lo era, entre otras cosas. Y otras cosas que ya por lo que vemos serían menos importantes, es que ellos eran católicos, yo entiendo, eran, ¿no? Hay que hablar así, ¿no? Nosotros diríamos, lo más importante es que ellos eran católicos y Omeral no lo era, ¿no? Pues así. De hecho, se separaron por una cuestión política, porque ellos eran nacionalistas y Omeral no lo era. Era más español, diríamos, ¿eh? Valentín Omeral se volvía más español que los católicos estos. Algunos de ellos hijos de carlistas, ciertamente. Después explicaré cómo se pueden haber dado tantos catalanistas entre hijos de carlistas. Lo explicaré, tal como yo lo interpreto. Surge un Centre Nacional Català, así tal como suena. Esto en 1899 se forma un Centro Nacional Català. Y este Centro Nacional Català se hace para fusionarse con la Junta Regional de Adhesiones al Programa Político del General Pola Vieja y crean la Lliga Regionalista. Lo primero que llegan es un nacionalismo absolutamente profesado por los dirigentes, con un lenguaje regionalista para poder reclutar votos, porque no hay catalanistas en Cataluña, no hay. Rovira i Virgili, que es de los nacionalistas más radicales, procedente este del federalismo, adicto a Pi i Margall, hegeliano, el hombre laico, anticristiano, sí, en su cerebralismo sofisticado, un historiador notable, pero muy, muy muy extraño, dice, el historiador catalán tendría que prescindir de las guerras carlistas. Esto lo decía. Y Josep Pla se veía mucho, un historiador no puede prescindir de ningún hecho histórico. Le molestaba el siglo XIX, Rovira i Virgili. Tal como fue. Pues este señor, Rovira i Virgili, federal, dice que el que creó el nacionalismo catalán es Prat de la Riba. Lástima que fuera un hombre de conservador, dice, ¿eh? Porque los federales anteriores no eran nacionalistas. No fue nacionalista el obispo Torres y Bages, fue tradicionalista catalán. Digo tradicionalista catalán, nunca fue carlista ni integrista. Un hombre tradicional, sobre todo como hombre de iglesia, y una ortodoxia como para hacerle canonizarle y hacerle doctor de la iglesia. Una maravilla. Y la interpretación de la tradición catalana, muy válida. La interpretación del entorno político, a mi juicio, equivocada, porque no vio bastante, vio el peligro del veneno hegeliano que tenía explícito Valentí Almirall y el catalanismo de izquierdas federal, y no vio que la filosofía idealista romántica la tenía en su cabeza los dirigentes católicos del catalanismo de la Liga Regionalista. Esto no lo vio, no vio el peligro que se había metido, esta sobrevaloración del mito nacional. La nación del nacionalismo siempre es un mito. Incluso la Italia unida es un mito, y Alemania ha sido un mito, siempre es un mito. Y la Polonia de los polonistas era un mito. El nacionalismo no puede referirse más que a mitos, porque parte de una filosofía falsa. Digo que ni Torres y Bages era nacionalista, ni Valentí Almirall era nacionalista. El nacionalismo nace con la de la Riba. Lo que pasa es que después funciona durante décadas con bandera regionalista, pero la filosofía que les nutre y su interpretación de Cataluña es nacionalista. Lo que ha hecho Jordi Pujol ahora es simplemente estirar la manta. O sea, ahora ya se puede decir, y conviene que se diga, que la gente se vaya acostumbrando. Todavía no obstante, como que lo que se dice en conferencias, artículos de prensa, libros, siempre llega a un porcentaje mínimo de lectores, pues hay que reconocer, por lo que yo sé, que votantes de Convergencia que no saben esto, que lo que se estoy explicando, pues son tal vez el 80%, ¿no? La gente no sabe que Pujol es separatista, ¿eh? Me lo decía siempre Josep Pla, ¿usted sabe, Canals, que Pujol es separatista? Sí, sí, lo tengo muy estudiado. Lo que pasa es que es el separatismo de Prat de la Riba, que Cataluña quiebre definitivamente la idea de que hay una patria española, que se sienta nación catalana, que afirme su soberanía y, a ser posible, mejor que separarse, domine a España, la modernice, etc. Este es el separatismo de Pujol, ¿eh? Es más peligroso, de hecho, que el nacionalismo vasco, porque parece más moderado, pero filosóficamente está penetrado completamente por estas ideas. ¿Cómo se explica que en una tierra como Cataluña, tan tradicional, que hace 100 años todo el clero se dividía y se peleaba entre los nacedalinos y los de Carlos VII. No había más que clero carlista entrevista, salvo algunos canónigos de designación por la corona, ¿verdad? Y los obispos de presentación, que también tenían que nombrar algún carlista de vez en cuando, como el gran cardenal Casañas, que en una visita a Barcelona le decía la reina regente: me dicen que su eminencia es carlista. Y el cardenal dice: así dicen, señora, así dicen. Y no se quedó la conversación así. Ni lo desmintió ni lo afirmó. Así dicen, señora, así dicen. No, el cardenal, ya sabes. Algún obispo carlista lo hubo, pero pocos. Pero el clero en Cataluña, todo era antidinástico, de la Cataluña tradicional. Toda la Cataluña católica había sido básicamente carlista y casi nada más. Eso es un hecho. Después lo comento otra vez. En fin, ¿cómo se explica que en Cataluña haya llegado a ser un lujo de las familias tradicionales cuyos abuelos eran carlistas el que los hijos sean, pues no sé, marxistas o homosexuales o lo que sea, o se suiciden? La cuestión es ser moderno y que la vida tenga un... Yo creo que hay gente que está contenta de tener los hijos marxistas. Y si se hacen curas, por lo menos que se invoquen la teología de la liberación, que Barcelona es una especie de lujo de alta burguesía, una cosa de sofisticación. ¿Cómo es posible? Pues por el veneno catalanista. El veneno catalanista. Mi maestro Orlandis decía dos frases que yo quisiera que todo el mundo las supiese. Me gustaría que se enterase la Conferencia Episcopal Española. Hablaba de el veneno catalanista. Y decía: los sacerdotes que se entregan por encima de todo con el veneno catalanista constituyen una secta en la Iglesia. No funcionan como católicos, son una secta. Esta secta es la que se cargó con Marcelo González, con el poder bisbas catalanes. Pero yo voy a decir aquí, y se puede explicar a todo el mundo, algo que dije en un encuentro de universitarios en Toledo delante del cardenal González, que había estado en Barcelona. Había más de 100 personas. Y yo le digo: señor cardenal, yo voy a decir una cosa que siento necesidad de decir ante su eminencia. No quiero saber su opinión, no es una encuesta ni una entrevista. Yo simplemente me expansiono y le digo lo que pienso. Él iba saludando y hablando con todos. Yo le digo: esto diga, diga. Cuando yo veo que se reúnen los obispos catalanes y dicen que van a hacer una pastoral sobre Cataluña, sobre su identidad nacional, pues, pienso: son cristianos para el nacionalismo. Y entonces el cardenal me interrumpe y se terminó enseguida todo, porque dice: tiene usted mucha razón, cardenal. Esto lo dijo el cardenal de Toledo. Son cristianos para el nacionalismo. No te entiendo lo que quiero decir. No se puede ser cristiano para el socialismo, porque el socialismo es anticristiano. No se puede ser cristiano ni siquiera para el orden cristiano político, porque el orden cristiano político es cristiano político si subordina lo político a lo teocéntrico. Si es cristiano, todo es nuestro, pero nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios, como dice San Pablo. El cristiano no puede subordinar nada, ni siquiera válido, no puede subordinar a nada finito y mediano, y que es ordenado y al fin último. No puede subordinar la Santísima Trinidad al amor patrio siquiera. Pero no se puede ser cristiano para el nacionalismo por la misma razón de que no se puede ser católico y comunista o católico y socialista. Esto, que no se puede ser católico y socialista verdaderamente, lo dice la encíclica 40º año. Que no se puede ser católico y nacionalista, lo digo yo. Si ustedes consultan documentos pontificios, verán que el término nacionalista nunca es citado en sentido positivo. Siempre se le ponen reservas y se dice que el exagerado nacionalismo pone en peligro la paz de las naciones, etc. Se habla mal del nacionalismo. Pero lo que estoy diciendo aquí no lo ha tratado ningún documento pontificio, pero podría tratarlo algún día. Y aunque no lo hayan tratado los papas, es una cosa que podemos estudiar filosóficamente. Nacionalismo, no te entiendo. Las palabras a veces se equivocan y la gente entiende por nacionalismo el amor a la nación, el amor a la patria. Nacionalismo. En el sentido en que dice con toda razón Espartico, que es católico, que no pudo darse en Cataluña sino después de que hubiese habido la Revolución Francesa, Este nacionalismo, que nace del idealismo alemán, este nacionalismo es absolutamente incompatible con la fe católica, por la sencilla razón que pone el espíritu del pueblo por encima de cualquier otra cosa y deja la fe en la Trinidad o la fe en Cristo como un momento inferior de la conciencia, ¿verdad?, que no se consuma hasta que se politiza y se nacionaliza. Por tanto, el veneno tremendo, ateo, que había en aquello de Pratt, de hacer ligar el ateísmo y el catolicismo bien en el superior nivel de la conciencia nacional de Cataluña, yo creo que ni Prat de la Riba sabía lo que se pescaba, porque si lo hubiera sabido, hubiera sido un sacrílego ir a misa. Yo creo que era un católico de buena fe, y usted lo que son más cosas, ¿no? Bien, se ve que todo esto surge entre las nebulosas del romanticismo. Entre las nebulosas del romanticismo. Se inmanentizan las cosas, se convierten las ideas en proyecciones de sentimiento, se cancela toda relación objetiva entre las personas como entes subsistentes, espirituales y libres. La nebulosa romántica. El que se queda inmerso en ella y no tiene defensa ninguna contra ella, no se da cuenta de que su nacionalismo es incompatible con santiguarse, seriamente. No se da cuenta. Por eso mucha gente son nacionalistas y son buenos católicos. Lo que pasa es que están esquizofrénicos, como tantas cosas en la vida de hoy. Son esquizoides. Somos anómalos, estamos partidos a pedazos. Tenemos dimensiones, cada uno a su lado. En cultura pensamos una cosa, en política otra, en historia no, etc. Y estamos hechos un lío, ¿eh? Pero de suyo, el veneno nacionalista funciona como tendiendo a convertir la fe cristiana en un cristianismo para el nacionalismo. Y esto produce unos efectos detestables. Pero yo, unas cuantas preguntas. ¿Saben ustedes cuál es la diócesis del mundo que en el siglo XIX fue más fecunda en fundaciones religiosas, muchos de cuyos fundadores van subiendo a los altares, y en vocaciones sacerdotales y misioneras? Vic. Más que Navarra, País Vasco y Bretaña. Vic. Después de la Guerra Civil se hizo después de la Cruzada, se hizo un seminario inmenso que había centenares de seminaristas. Esto se ha venido abajo en los últimos 20 años y el seminario se ha convertido en un colegio de segunda de bachillerato, porque no hay seminaristas en Vic. Ustedes van a las casas madres de fundaciones como las dominicas fundadas por el padre Francisco Coll en Vic y todas hablan castellano, hasta que las normalicen naturalmente por los obispos, las normalicen lingüísticamente, porque son aragonesas o castellanas. Una congregación que en vida del fundador apenas salió de Cataluña, mientras se fundaron muchísimos colegios en toda la Cataluña del interior. Y todas las religiones eran catalanas, incluso las que fueron a fundar Andalucía o Albacete. Ahora, en los pueblos del Montseny y de la Plana de Vic, las únicas religiosas que hay son de otras tierras de España, porque se ha esterilizado la vocación religiosa en las familias catalanas. Cataluña duplicó la población entre 1690 y 1760. Duplicó la población. No había inmigración. Había mucha emigración a Cuba. Y hubo guerra tras guerra, las guerras antiliberales y antirevolucionarias de aquella Cataluña. Contra la Revolución Francesa, la Guerra Gran, contra Napoleón, la de la Regencia de Urgel, que compartimos con los navarros, la guerra realista del tiempo del trienio liberal, la guerra de los agraviats, la guerra del Carlista Primera, que en Cataluña sería la tercera, de hecho, porque las otras dos eran precarlistas, ¿no? La guerra de los matiners, exclusivamente catalana, y la segunda guerra carlista en toda España, que en Cataluña es la quinta. Pues en este contexto de guerra, y con inmigración y sin inmigración, Cataluña duplicó la población. Ya no parecía un poco más de higiene, un poco más así, pero es que la familia catalana tenía una fecundidad admirable. Mi abuela tuvo 22 embarazos y nacieron 22 hijos. Algunos, ¿eh? Mi padre tenía uno entre 22 hermanos. Ciertamente murieron muchos, ¿no? Eso era frecuente. El Beato Coll es hermano de 16 hermanos. Un pueblecito del Pirineo, etc. Era una familia fecunda, biológica y familiarmente, y fecundísima la Iglesia catalana en Agustín, en fundaciones y misiones y religiosas, religiosos, etc. Se vino abajo todo a principios del siglo XX, comenzó a descender, y en los últimos 10 años, con la democracia y el nacionalismo vigentes en todas las dimensiones de la cultura y de la vida, incluida la religiosa, como ustedes pueden suponer, Cataluña desciende en picado en todo, en todo, también naturalmente en la moralidad pública y en la estabilidad de los nuevos matrimonios de los jóvenes, etcétera, etcétera. Una cosa desintegrada, desintegrada, desquiciada. Es imposible no atribuir, no reconocer la verdad de lo que decía Padre Hernández. La política de la Liga, o sea, la política del catalanismo nacionalista funcionando en regionalista para mejor captar a los carlistas que se sentían españoles, entre los cuales reclutaba gran parte de sus votos. Ha castrado a Cataluña. Esto se puede explicar a todo el mundo. El padre Orbanis decía, el catalanismo ha castrado a Cataluña. Le ha quitado la fecundidad. Es una metáfora durísima, expresiva, tremendamente verdadera. Ya hemos llegado al límite de esto. Bien, me he cogido un tono un poco confidencial y coloquial. Esto me obliga a cortar ahora y decirles unos datos históricos curiosos. El catalanismo político tiene un precedente, que es la Renaixença. Y la Renaixença, como dijo Alison Pierce, es un romanticismo tardío. La Renaixença surge de los shocks morales, y estos son un efecto del romanticismo en Cataluña. Esta filiación del catalanismo nacionalista respecto de la generación romántica, quien más lo afirmó fue precisamente Rovira y Virgili, un nacionalista, ese federalizante, hegeliano, laico. Y este señor, que es un nacionalista terrible, dice: en tiempo de la generación romántica, en Cataluña había quien escribía poesía catalana, pero en un sentido vulgar, parlué y valifugonés, es decir, como el rector de Valifugona. No es en esta poesía donde hay que encontrar el origen de la Cataluña moderna. Hay que encontrarla entre los románticos, aunque la mayoría de ellos escribieran exclusivamente en castellano. Porque Carlos Aribau solo escribió una oda en catalán en toda su vida, y como quien dice, por juego, la oda a la patria de Aribau, que en Cataluña es muy conocida. Es un recito de una oda al banquero Gaspar de Remisa, en donde trabajaba Buenaventura Carlos Aribau. Y los últimos versos, por increíble que sean, que dicen que pase tu recuerdo a la posteridad, todo eso, no se dicen a Cataluña, sino al banquero Gaspar de Remisa. Y que yo no deje nunca de cantar de mon patró la gloria de mi patrón, el burgués. Es una adulación al banquero del cual vivía él. Y después le cambiaron el patrón por la patria, le pusieron o de la patria en lugar de poner a don Gaspar de Remisa. Esa es la historia de la primera poesía en catalán. Ni antes ni después escribió una palabra en catalán Rival, porque además era un hombre completamente integrado en la sociedad de la política de Madrid, diríamos, era un liberal moderado del sector que llamaban de los puritanos, o sea, que sería una radio CD, diríamos, moderado, pero moderadamente moderado, o sea, un poco progresista, ¿no? Con el CD, diríamos. Este era Rival. Después Rubio Llors, que escribió un catalán bastante castellanizado y muy afrancesado, escribía poesía catalana, pero fue un caso único. Después se convirtió en una especie de mito, ¿no? Los restauradores y pueblos florales hablaban castellano en su casa y en todas partes, ¿no? Los pueblos florales se hicieron un poco por el mito romántico de los trovadores provenzales, y aquí en Cataluña también teníamos trovadores. Fue una cosa más provenzalista y de medievalismo romántico que existe en catalanista. Es muy inauténtico el movimiento de los florales, muy inauténtico. Si no llega a venir del fondo de la Plana de Vic un cura cuasi analfabeto, de familia carlista, que era Verdaguer, cantando las glorias del imperio español, evangelizador del mundo en la Atlántida, pues no hubiera habido lengua catalana en el mundo, ¿no? La Atlántida está prohibida en Cataluña, ahora de hecho, ¿eh? Celebraremos el 92 sin que nadie se le ocurra reponer en el liceo el poema musical del oratorio de Falla Halster con letra catalana, como se hizo en tiempo del franquismo. El catalán se ha paseado por el mundo, donde quiera que va, el poema de Falla, no el oratorio de Falla, porque está hecho sobre la letra del poema de Falla. Pero como que el poeta canta la España católica, la conquista de América y la reina Isabel, todo eso está prohibido en Cataluña. Demuestra el carácter profundamente español del único totalmente catalán de los poetas modernos de Cataluña, porque los demás todos son muy mestizos, Maragall, etcétera, etcétera, ¿no? El único poeta realmente catalán del todo, unos cuantos más, pero a nivel genial, es Verdaguer. Verdaguer es el cantor de la hispanidad. A los curas catalanistas yo les digo, ustedes hablan del nacionalcatolicismo, que sería una cosa que se la inventó Verdaguer en la Atlántida, ¿no? Yo les digo, para ponerles genéticos, ya saben de qué va. La Atlántida es el canto a la España católica que evangeliza América. Es un poema inmenso, como saben ustedes. Bien, si no debe ser por eso, no queda nada. Bien, entonces tenemos que el origen es del romanticismo, y el romanticismo surge en un contexto en que se ha impuesto ya en Barcelona una cultura, diríamos, no catalana, no catalana. Esto yo lo tengo escrito citando estos autores catalanistas que tienen que reconocer la realidad. Y Rovira y Virgili, después de reconocer que el origen cultural del catalanismo está en autores que son precisamente los que escriben en castellano, dice, de todos modos, ellos tenían el espíritu de modernidad que no tenían los que escribían en catalán. Claro, es que Cataluña era muy tradicional. Cataluña era muy tradicional. Y estos barceloneses afrancesados que imitaban a Víctor Hugo y a Zorrilla, estos eran modernos, ¿no? Y eran mucho menos catalanes, claro, ¿no? Pero eran modernos, y con eso se puso en marcha todos los gérmenes del futuro catalanismo. Rovira y Virgili lo resuelve muy directamente. Hay que afirmar con Alexandra Plana y Valentí Almirall que el catalanismo tiene en Cataluña un origen extrínseco, que es un injerto que viene de fuera, que no nace de la tradición de Cataluña. Bueno, pues tú lo has dicho, ¿verdad? Así es. El catalanismo no surge de la tradición de Cataluña. Analicen ustedes pensar si el nacionalismo vasco actual surge de la tradición vasca. La tradición vasca, por más vueltas que le den, por decirlo en dos palabras, fue perseverante tenazmente en las guerras carlistas. Y cuando vino la República y vino la guerra, todavía subsistía, porque si no, no hubiera habido los requetes en la Plaza del Castillo, ¿no? La tradición vasca estaba en los tercios de Requetés, y no solo en los navarros o en el tercio de Montserrat, sino en el tercio de Nuestra Señora de Begoña, ¿verdad? Había tercios guipuzcoanos y tercios vizcaínos, ¿verdad? Y a la vez, allí estaba la tradición vasca, la que puede invocar una tradición centenaria. Lo otro está en la línea de los enemigos, de aquellos contra quienes lucharon los antepasados. Esto es tan claro que no necesita demostración. Ahora yo voy a cortar esto un poco en seco porque son las 9:15. ¿Qué conexión hay entre el nacionalismo y la tradición? Entre esta Cataluña, que es la tierra más contrarrevolucionaria de Europa, que tiene una pasmosa perseverancia en la guerra contra el Estado moderno, absolutista, jacobino, liberal, una tenaz perseverancia, que nunca ha luchado por el nacionalismo en la guerra civil española. No hay un batallón con barretina y la bandera de las cuatro barras, no hay. Solo hay catalanes unidos orgánicamente en el tercio de Nuestra Señora de Montserrat. No hay un batallón catalanista. Primero hay la FAI, con las brigadas aquellas anarquistas. Después hay el ejército regular de la República, ya dominado por los comisarios políticos estalinianos, ¿eh? Política comunista y con bandera republicana, ¿eh? Y roja. Y después, pues en medio de todo eso, también hay las brigadas internacionales, etc. No hay un batallón de 20 personas, un pequeño grupito de guerrilleros que levanten la bandera catalana y se pongan barretina. Lo quiso hacer más amplio, se molló y fue una tartarinada. El catalán es muy luchador, pero nunca lucha por el catalanismo. Hace mucho juego, mucho jaleo, pero no lucha. Un dato que este le interesaría, es pártico, este que dice que Cataluña no puede tener conciencia nacional sino después de la Revolución Francesa. Miren ustedes, cuando se quiso salvar la catalanidad de la banca catalana, Espartico dijo, yo pongo no sé cuánto, compro no sé cuántas acciones. Vamos a hacer una suscripción de gente que quiera invertir en acciones de banca catalana para asegurar su catalanidad. Y necesitaban un mínimo de no sé cuántos miles de millones. No se alcanzó ni a la vigésima parte de la consigna dada por Espartico. La gente había invertido en banca catalana, se resignaron sin enfadarse demasiado a perder de cada 500 pesetas una peseta y de cada 1000 un duro, etc. Y después, sobre todo, cuando Guerra insultó a Pujol, entonces por ir contra Guerra todos los catalanes se fueron con Pujol y le dio 300 o 600 mil votos sumó Pujol cuando Guerra le atacó. Es una suerte que Guerra ataque, ojalá atacase más. Pero un país que porque Guerra insulta a Pujol le pasan 600 mil votos de la derecha y de la izquierda, después no puede hacer un esfuerzo económico para salvar la banca catalana, que era una de las cosas del país. Cuando el Barça pierde, que es otra de las cosas que también es más que un club, cuando el Barça pierde la gente no va al campo. Y ahora están asustados que el campo, que incluso querían ampliarle, no se llena. Puede llegar a estar en crisis económicas y hay crisis deportiva. Las cosas del catalanismo son muy quebradizas, mucho más ficticias de lo que parecen. Lo que pasa es que ayudan Déu, que decimos nosotros, y con la bendición del episcopado y con la protección de la televisión y de la prensa y todo eso, pues se cultiva la idea de que toda Cataluña tiene conciencia nacionalista, y no es verdad, porque el diario que se escribe en catalán no hay manera de que pase de los 40.000 suscriptores, mientras que La Vanguardia, El Periódico, El País y todos, pues entre todos llegan a tener centenares de miles. No hay manera de hacer un diario en catalán en Cataluña, así tal como suena. Y la gente que no compre la UI, sino La Vanguardia, si todavía es más izquierdista el periódico, habla catalán en su casa. Pero no le van a suscribirse al diario la UI, porque el nacionalismo catalán es muy poco sentido. Poco sentido. Bien, ¿qué relación hay entre la tradición de Cataluña, que es profundamente contrarrevolucionaria, y el nacionalismo catalán? Alguna razón sí que hay, por desgracia, sí. Pues miren ustedes, la conexión, yo voy a formular tres tesis. La conexión en un plano sociológico entre la Cataluña carlista y la Cataluña del nacionalismo catalán se podría resumir en el progresivo o regresivo abandono, cada vez mayor abandono, por bastantes descendientes burgueses de las familias de la Cataluña carlista, progresivo abandono de los ideales de sus padres o de sus abuelos carlistas. Ahora bien, nada se odia tanto como aquello que se ha traicionado. Los más anticarlistas del mundo son los hijos de carlistas. Esto es sencillo entenderlo, no hay que ser psicoanalista. Nada se odia tanto como aquello que se ha traicionado. Tal vez también se odia mucho cuando se es desagradecido y orgulloso aquellos que te han favorecido. Hay alguien que llega al trono por influencia de otras fuerzas, y aquellas fuerzas que llevaron al trono son odiadas implacablemente por aquel que llega al trono a ellas, ¿no? Ahora podríamos hacer el chiste de hablar de Bernardot, que se puso contra Napoleón porque le había hecho rey de Suecia, ¿verdad? Pero ustedes ya lo entienden, ¿no? Nadie se odia tanto como aquello que se traiciona. Los hijos de carlistas, por ejemplo, Roca Junyent es hijo de un carlista que a la mitad de su vida abandona el carlismo. No son hechos públicos, se pueden comentar. Roca Cavall es el jefe de las agrupaciones estudiantiles del carlismo catalán. Después, por influencia de Carles Cardó, que tampoco hay que ocultar quién es el que enseñó catalán a Don Juan, el conde de Barcelona, ¿verdad? Y es el que escribió la doble tradición de España, ¿eh? Carles Cardó, muy catalanista, mucho, muy nacionalista catalán, un sacerdote. Este señor fue creando, a través de unos órganos de revistas, y de gente con los estudios y grupos, fue creando un núcleo católico que fue el germen de la democracia cristiana catalana. Algo así como los propagandistas fueron el germen de la seda, con unos años de tiempo, con Tiago ya, etc. En Cataluña la parábola cristiana de Carles Cardó fue el germen de la Unión Democrática de Cataluña. Y Roca Cavall va del carlismo a la Unión Democrática por influencia del ambiente catalanista y de la desviación, diríamos, o la contaminación de este sacerdote catalanista. Junyent es el nombre de su madre, y el padre de la madre de Junyent fue asesinado por los rojos y había sido el jefe de la Unión Carlista en Cataluña. Este es el tiene sangre carlista por todas partes. Si fuéramos a los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, encontraríamos más. Este señor tiene un implacable odio a la tradición catalana. Votó el divorcio, votó el aborto, lo dijo en televisión. Hizo votar positivamente en favor del aborto a todos los diputados de Convergencia Democrática. Votaron en contra los tres de la Unión Democrática Cristiana. Es más parecido a Garaikoetxea que a otros políticos del nacionalismo vasco. Es socialdemócrata, es laicizante, es descendiente de carlistas. Nada se odia tanto como lo que se traiciona. Primero se traiciona por romanticismo y por aburguesamiento, pero después se odia lo traicionado. El aburguesamiento de los carlistas les reblandece en la lucha, ¿no? Se romantizan y entonces vienen los disfraces. Ideológicamente podríamos decir que hay una deformación de la historia y una inversión de valores. Hecho posible por las deleterias filosofías que nutren las doctrinas nacionalistas. Políticamente se podría decir esto: es el abandono y la ruptura de la tradición y el encubrimiento de la traición a lo heredado por medio de la aceptación del catalanismo. El catalanismo, que el padre Hernández decía que era un veneno, yo sostuve también que es una afectación, una cerver qué, una pose. En un número de la revista Cristiana, que creo que aquí han traído algunos, yo escribí una cosa que tiene un poco de historia bonita. Yo me hice muy amigo en los últimos años de su vida de don Josep Pla. Josep Pla es un hombre que resistió completamente a la evolución marxistizante del catalanismo regionalista. Era un hombre de Cambó, que había sentido mucho el catalanismo, pero con un tiempo de la guerra estuvo con España de Franco y después no le dio la gana de retractarlo. Esto se mantuvo fiel a esta línea. No iba a misa desde los 17 años. Cuando yo le trataba no era creyente, pero yo, que nunca le hice sermones, le daba las cosas que recibía en la revista Cristiana que le enviábamos y hablábamos de muchas cosas. Una vez le dije: a su edad tiene que gustar uno pensando que se muere uno cuando Dios quiere. Le dije a don José: se muere uno cuando Dios quiere. Él se quedó mirándome y no dijo nada. La otra vez que fui me dijo a mí, delante de mis amigos, que se le quedaron pasmados: usted es mi padre, ¿no? Este señor se aproximó a la fe por el abad de Poblet, que se dedica a procurar llevar a la buena muerte a todo el mundo que puede, cosa que no se ocupan otros, que se ocupan solo de que se mantenga la imagen de la Cataluña nacional. El abad de Poblet, supongo que se debe pensar que es muy catalanista. Lo que no es, es cristiano para el nacionalismo, ¿verdad? No sé si me explico. Este señor, yo soy muy amigo de un primo de Pla. Como que son cosas que salieron en televisión española, finalmente se pueden decir, televisión catalana salió. Pero yo lo supe antes. Y se ha venido a Abad de Poblet, que lo había tratado mucho. Dice: ha entrado a las 4 y se ha ido a las 8. Y al salir he dicho: mañana celebro misa en el cuarto del enfermo y le doy la comunión y la extremaunción. Estuvieron 4 horas, pero nadie sabrá de qué hablar. pero ciertamente en el funeral el abate Poblet continuaba la conversación con el muerto. Se dirigía al cadáver: don Josep, ara vostè ja sap que hi ha després d'aquest món, se ve que li costava mucho admitir la eternitat. Ara vostè ja ho sap. Ahora usted ya lo sabe lo que hay después de este mundo, ¿no? Y hablaba con el muerto como diciendo: ahora usted ya tiene, ya está salvado, ¿eh? Y había confesado y había dado la extremación de la comunión. Pues este Josep Pla, yo hablaba con él y le dije: mire, don Josep, voy a decirlo en catalán, yo no he sido nunca catalanista. Yo me sembla molt bé. Mire, don José, yo no he sido nunca catalanista, y se me parece muy bien. Digo, porque yo, el catalanismo, me parece que es una captación. Los catalanes, catalanistas, es glorien de lo que no son y se avergonyeixen de lo que son. El catalán catalanista se gloria de lo que no es y se avergüenza de lo que es, sobre todo de la historia. Y él dice: això que diu vostè és molt dur, però és exacte. Esto que usted dice es muy duro, pero es exacto. Y entonces, como al decirme Josep Pla que esto era muy duro pero exacto, pensé: pues voy a escribirlo en cristiandad. Y escribí en el artículo que estaba medio a hacer, le puse que el catalanismo es una afectación, una constante afectación de modernidad, por un pueblo que lleva el peso de haber perseverado en los ideales de la cristiandad medieval a través de los siglos, como pocos pueblos, incluso hispánicos, en el mundo. No hubo afrancesados en la guerra napoleónica. No hubo afrancesados. Así tal como suena, no hubo afrancesados. Y hizo varias guerras contrarrevolucionarias exclusivamente catalanas. Y esta Cataluña medievalizante, diríamos, de cristiandad medieval, resistente contra el mundo moderno, decía Torres y Bages que debía esto a la perseverancia en las filosofías cristianas medievales, que el tomismo había persistido siempre en Cataluña y le había dado su modo de ser. Y esto es así. Las diócesis catalanas han sido de las más tomistas del mundo hasta la actual revolución cultural a que nos hemos visto sometidos por la afectación catalanista. Hemos de afectar que estamos en la vanguardia de todas las renovaciones audaces y creatividades modernas. Y si es moderno el suicidio, pues suicidémonos. Y si es moderno el dar igualdad al homosexualismo y al matrimonio, pues legislemos así. Y si es más moderno el aborto que el sancionarlo, pues legislemos el aborto. Y como que dentro de pocos años será necesariamente moderno, porque si no, además, no cuadrarán los presupuestos, la eutanasia, primero tolerada judicialmente, después despenalizada en la legislación, y finalmente, como digo yo, gratuita, laica y obligatoria, porque no habrá más remedio que matar a los viejos, porque si no, no nos podrán dar de comer. No llegará para todos. Cuando Cataluña avanza hacia el año 2000, tendiendo a ser una sociedad con un 55% de gente mayor de 60 años, está a la vuelta de la esquina. Ya me contarán ustedes, en esos tiempos en que están tan inclinadas las jóvenes generaciones y han sido educadas para sacrificarse ellos para que sus padres puedan vivir bien, ¿verdad? Tan inclinadas a esto, ya me explicarán ustedes qué van a hacer. Vamos a la eutanasia, etc. Y Cataluña afecta ser moderna y quiere ser llegada más allá en cualquier aberración que pase por moderna. De aquí que hayamos configurado como un pintor genial la comedia esa de Miró, cuento impresionante. Hay tres pintores que son una comedia. Yo no soy especialista de arte, pero lo digo tranquilamente, pase lo que pase. Tarrats, Tàpies y Miró es una comedia impresionante. Pero si Pujol dice en artes plásticas somos una gran potencia mundial, claro, así cualquiera. Comedia, aceptación de modernidad, desprecio, vergüenza de todos los valores que Dios nos había concedido a lo largo de los siglos. Desde que está el Papa Juan Pablo II, al cual el clero cristiano para el nacionalismo no puede tragar. Un capuchino muy ortodoxo tenía el retrato de Juan Pablo II en su despacho. Y otro hermano de su orden dice: ¿qué fin de puta tenéis aquí? Perdonen ustedes. Y él lo contaba dolorido. un caputxí em diu això. Este clero así, ¿eh? Este clero así, está así la cosa. Pues esta Cataluña, cada año que hay beatificaciones, beatifican un catalán. Ahora van a canonizar a Pedro Almató, hijo de la comarca de Lluçanès, dominico catalán, que murió en el Tonquín, mártir de la fe, mediados del siglo pasado. Ha beatificado a Francesc Coll, Enric Tossó, Mañanet Vives, ¿eh? Ahora canonizará Pedro Almató, Teresa Jesús Jornet y Bars, Domingo y Sol, el fundador de los operarios diocesanos. Todo esto son canonizaciones, beatificaciones de Juan Pablo II. No sé si hay ninguna tierra, dice siempre la tele catalana, que somos 6 millones, porque yo soy de aquí un poco, 3-4 millones de viejos y 2 millones de jóvenes, ¿no? Esta tierra de 6 millones, yo no sé si hay otras tierras del mundo que cada año les beatifiquen un hijo de su tierra. No sé. Los vascos también han tenido suerte, porque ha habido algunas beatificaciones también. Pero Cataluña nos ha beatificado a uno por año, como quien dice. De estos santos nadie habla, porque ninguno de ellos tuvo nada que ver ni con los preámbulos, ni con las continuaciones del romanticismo, de los florados, de la renaissance, lo que todo. No tuvieron nada que ver. Eran de la Cataluña auténtica, no de la Cataluña del mito. Eran de la Cataluña auténtica, de las familias numerosas, del fervor cristiano, de la devoción eucarística, de la devoción mariana, de la manera de ser de la Cataluña cristiana que, gracias a Dios, hemos vivido nuestros padres. Entonces, era una maravilla. Esto se avergüenza, porque además hemos sido la patria de Sardà i Salvany, el autor del formidable libro Liberalismo es pecado, una de las obras mejor escritas sobre ese tema en toda la historia de la literatura católica, bendecida por la Santa Sede en tiempo de León XIII. Liberalismo es pecado, etcétera, etcétera. Y hemos tenido el cardenal Vives y Tutó, el brazo derecho de Pío X en la revelación del modernismo teológico. Hombre fundamental en la historia de la Iglesia, cardenal Vives y Tutó, era hijo del pueblo donde eran mis abuelos maternos, San Andrés de Llavaneras. En la casa de mis abuelos, donde yo veraneaba, éramos vecinos de la casa de los Vives, que eran los sobrinos del cardenal. Este ambiente sanísimo, tremendo, que ha dado hombres extraordinarios, esto la gente se avergüenza. Nadie habla del cardenal Vives, que va. Así estamos, haciendo comedia. ¿Qué comedia? La comedia de la afectación catalanista. El nacionalismo, filosóficamente deleterio, es culturalmente una afectación. Es una ruptura, es una tradición. No hay nada más antitradicional que el nacionalismo en sí mismo. Supongo que en Baskonia pasa lo mismo, ¿verdad? Por eso yo les hablo más de Cataluña, porque lo siento más con natural y lo he vivido. Ustedes aplíquenlo al País Vasco y aplíquenlo a Navarra y verán ustedes lo que pasa. Navarra, para ser Navarra, se tiene que entregar a aquellos contra los cuales luchó en la guerra. Si la guerra fue una cruzada por Navarra, lo fue por Navarra. Se dijo que lo era por Cataluña, porque el que dijo que la guerra era una cruzada fue el cardenal Gomán, cosa que también se silencia en Cataluña de una forma espantosa. El que dijo que la guerra era una cruzada fue el cardenal Gomán, primado de Toledo. Navarra, la tierra que echó a los frentes aquel tesoro de boinas rojas, aquí la tradición navarra tiene que llevar al pueblo navarro a expresar su deseo de integrarse en la nación euskalduna. Esto es que es chistoso si no fuese absolutamente trágico, si no fuese que nos han castrado, ¿verdad? Y estamos todos, parece, sin capacidad de reaccionar. Yo no sé si les he hecho perder el tiempo, pero si hubiéramos contribuido, ¿verdad, señor Magori, a hacer un poco de llamamiento para que se hablase siempre las cosas como son y no se dejasen avanzar los sofismas, las confusiones, las comedias, las afectaciones, y fuésemos realmente sinceros con nosotros mismos, pues otro gallo nos cantara, que decimos, ¿verdad? Perdonen, he terminado porque me parece que ya les he entretenido. gracias por la, una pregunta, si me permite. ¿Qué piensa la Cataluña tradicional de la tradicional Navarra al ver que en los últimos años ha sido gobernada desde el Parlamento por un sacerdote socialista y ahora desde el gobierno de Navarra por un ex sacerdote socialista? Pues mire, puede usted pensar lo que piensa. Yo lo que pienso yo lo veo muy claro, ¿no? Por de pronto, hoy estoy un poco avanzado. Piensa que en Galicia algunos de Alianza Popular le han hecho dejar el partido, ¿verdad? O por si no, no puede ser párroco. En Hospitalet tenemos a un alcalde comunista. En Hospitalet, que es el párroco de la parroquia. Y él mismo se jacta, el obispo nunca dice nada, él se jacta de que con el cardenal Trubán se puede tratar las cosas, que es un caballero. Quiere decir que le tiene a raya y hace lo que le da la gana, tiene a raya el cura o el cardenal. El que se ha secularizado, pues que Dios le perdone, pero el que todavía es cura, pues mire usted, podrían aplicar la fórmula gallega y decir que hay que guardar los cánones, ¿verdad? Que no se puede ejercer un cargo político y ejercer un cargo pastoral, parece, ¿no? Digo yo. Eso es lo que pensamos. Y otras muchas cosas, ¿eh? Porque si se hiciesen las mayorías naturales, ¿no? Nunca tendría que haber gobernado el socialismo en Navarra, como usted sabe. Pero con esta centrifugidad de la unión del pueblo navarro y del otro y del más allá, que va estallando por todas partes, y es los que creen en un sistema de partidos. Decían que tenía que haber derecha y izquierda. Bueno, pues yo la derecha no la veo por ninguna parte. Es una democracia sin derecho a la derecha, ¿no? Para eso le sacan un centro tras otro, con miles de millones de subvención y todas las propagandas que usted quiera, un centro tras otro, regionales, estatales, que llaman, etcétera, para que no pueda haber nunca. Siempre hay un techo para la derecha, siempre hay un techo, y no se puede pasar. Y el centro lo llevará todo. La alternativa será. Los que tienen 170.000 votos tienen que ser alternativos. Los que no pasan de 5 millones ya se ve que no pueden ser alternativos. Y esto aplicado en Navarra, como se aplicó a nivel del Estado, que dicen que a todo el mundo es colonista, pues ha hecho que no siempre, mire usted lo que ha pasado con el CDS en tantas partes, ¿verdad? Y lo que pasa siempre aquí, no hay forma de que no hubiera socialistas. Ya es trágico que Navarra esté gobernada por un socialista, ya es trágico. Ya. Lo más trágico es que los que tanto clero y tanto católico esté siendo cristiano por el marxismo nacionalista. Esto es más trágico. La revolución en la iglesia. La revolución. Bueno, claro, peor.